nenas sexys y bien encendida. Morenita, dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar. Morenita, dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar. Porque usted tiene cintura bonita, tiene mucho gusto al caminar. Porque usted tiene cintura bonita, tiene mucho gusto al caminar. De tus labios quiero yo un besito y de tu cuerpo quiero tu calor. De tus labios quiero yo un besito y de tu cuerpo quiero tu calor. Esa morena que a mí me fascina, es muy sexy y tiene sabor. Esa morena que a mí me fascina, es muy sexy y tiene sabor. Mira cómo mueve esa cinturita así, cómo se mueve yo. Y esa nena es tan y tan sexy. Agarra esa muchacha que no...